Hermano, si puedes. Wow, no puedo creer que ya estamos en la quinta edición. O que el estudio se mantenga en pie después del choque del camión. Pero bueno, acá los participantes están súper ansiosos. Entonces, el plato de hoy es... sushi. En sus marcas, listos... que se acerca a la final la próxima vez. El hashtag de esta semana es sushi explosivo. Claro, porque no hay nada más explosivo que cocínalo si puedes.